Entrevista UG. Les recordamos que seguimos en UG Noticias y estamos transmitiendo desde la Casa de Moneda. Nos pueden enviar mensajes al 473-147-5568, mensajes de voz o de texto a esta línea de WhatsApp. Y justamente, pues a lo mejor les surge algún tipo de inquietud en torno a lo que vamos a platicar enseguida. Se trata de una de las opciones de formación profesional que nos ofrece la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato. Se trata de la licenciatura en Sistemas de Información Administrativa y para hablarnos al respecto nos acompaña en esta ocasión el doctor Francisco Velázquez Sagaón. Él es director del Departamento de Sistemas y pues le agradecemos muchísimo, doctor, que nos acompañe para darnos detalles en torno a esta opción que tienen las y los egresados del nivel medio superior. Y bueno, ¿por qué no quien decide tomar una nueva opción profesional? Hay personas que sí tienen inquietudes de pronto y estudian una doble carrera, ¿no? Entonces, pues bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, estoy aquí para hacerles una invitación a todos los jóvenes que nos escuchan del estado o de otros estados para que puedan ingresar a esta carrera llamada Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa. Como bien sabemos, pues todas las organizaciones se están transformando digitalmente. El uso de la tecnología cada vez es más alto entre todos los sectores, de manera que esta carrera va a formar a jóvenes para que puedan ingresar en este cambio de la transformación digital de las organizaciones. ¿Cómo sería? Puesto que van a adquirir competencias como uso de inteligencia artificial, uso de analítica de datos, los metaversos, programación de aplicaciones, tanto en dispositivos móviles como para servidores. En fin, es una carrera que los va a habilitar precisamente para entrar en este cambio que cada vez es más rápido, en donde todas las organizaciones, sin excepción, ya requieren profesionales en este sentido. Entonces, una característica adicional de la carrera es que no solamente los formamos en tecnología, sino también los formamos en todo lo que tiene que ver el aspecto de los negocios y la administración de las organizaciones. De manera que nuestros egresados pueden hablar tanto de tecnología como pueden hablar de mercadotecnia, conocen de ámbitos contables, de derecho, de comunicación organizacional. Entonces, es una carrera muy flexible que les da a nuestros egresados grandes posibilidades de desempeñarse como profesionales de estas nuevas tecnologías que están cambiando el mundo. Doctor, ¿y qué perfil? Porque obviamente es importante saber qué perfiles pueden funcionar para una carrera de este tipo, que también me gustaría que nos platicara hace cuánto tiempo que se imparte esta licenciatura. Esta licenciatura se imparte desde el año 2003, como lo ha mencionado, en la llamada DCEA, División de Ciencias Económico-Administrativas. Y bueno, el perfil que se requiere primero, yo les comento a nuestros alumnos, es que sientan pasión por la tecnología. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y por supuesto que tengan alguna inclinación por el uso de las matemáticas y también las cuestiones administrativas. Como lo comento, no es una ingeniería que se requiera un alto perfil en matemáticas. Sí se requieren aplicar, pero también se requieren estas otras competencias suaves que se les llama ahora, es decir, esa comunicación empática con otras personas, esa habilidad de crear equipos de trabajo. Entonces, ese es el perfil que estamos buscando. Yo estoy seguro que muchos padres de familia que nos escuchan o que conocen a su sobrino o a su hijo que tiene este perfil, pues que lo inviten a que revise todo lo que es las características de esta carrera que están en nuestro portal www.desea.gov.mx. www.ugto.mx y que puedan animarse a inscribirse. Las fichas están abiertas ya en este momento desde febrero y cierran el 13 de mayo. Entonces estamos en muy buen momento en que estos jóvenes, tanto las muchachas, los muchachos que nos escuchan o que ustedes que nos están escuchando conozcan, pueden hacer su trámite en el portal, obviamente el portal institucional que está en www.ugto.mx, donde dice procesos de admisión. Es muy fácil hacerlo. Requiere que lo preparen con tiempo porque se les van a pedir que suban su CURP, su acta de nacimiento, etcétera, de manera que antes del 13 de mayo puedan hacer este proceso y nos dará mucho gusto recibirlos a todos los profesores que, como su servidor, impartimos clase en este programa educativo. Doctor, ¿cuál ha sido la experiencia con sus egresados? Porque, bueno, ya son 10 años, están cumpliendo 10 años. Exactamente. Tenemos 20. Me andan saliendo mal las cuentas. Tenemos muchos egresados que nos llenan de orgullo y puedo decir que es una amplia variedad de campos en donde trabajan. De esta manera, tenemos algunos de nuestros egresados que trabajan en organizaciones públicas en donde se encargan de toda esta parte del uso de la tecnología. Pero también tenemos egresados que están en el sector privado. Por ejemplo, hay algunos hospitales en la ciudad de León muy conocidos en donde el director de tecnologías de información es un egresado nuestro. También en las ONGs, los institutos electorales, tanto federales o estatales, han incorporado a egresados nuestros para todo lo que tiene que ver el uso de la información que es tan valiosa y tan importante en los procesos electorales. Pero no nada más eso, también algunos egresados nuestros han incursionado en la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente uno de nuestros egresados trabaja en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el uso de las tecnologías de información. Y por supuesto que también tenemos egresados que han realizado sus emprendimientos y tienen sus empresas de desarrollo de software, sus empresas de consultoría, en fin, es una amplia variedad de áreas donde se pueden colocar o bien emprender nuestros egresados. Y es que, como usted lo ha mencionado, es algo que está en el momento y, bueno, la pandemia nos demostró que profesionales de este tipo son sumamente necesarios. Más cuando muchos trámites, mucha información la obtenemos, por ejemplo, a través de páginas web, pero que tienen atrás, pienso ahorita en los sistemas de cobro de predial o sistemas de, pues no sé, estos sistemas de cobro que tienen detrás una sistematización de la información para que esta esté ahí ordenada, esté disponible y actualizada. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Exactamente. Por supuesto, todas estas tecnologías aplicadas en el ámbito público para hacer todos estos trámites que ha descrito, nuestros egresados están preparados para apoyar todas estas funciones. Pero también estarán preparados para las nuevas tecnologías, vamos a llamarle disruptivas, que están cambiando de manera fundamental la manera de hacer las cosas. Yo quisiera mencionar que en nuestra planta docente tenemos como profesores de tiempo completo, el 100% están habilitados como investigadores reconocidos por el CONACYT, nivel 1 de CONACYT. Pero también nuestra planta docente está formada por profesores que trabajan ya en el ámbito público y privado y vienen a dar su clase y transmiten toda esa experiencia a nuestros egresados. De manera que estas tecnologías disruptivas, y voy a mencionar nada más una, la inteligencia artificial, por ejemplo, que va a venir a revolucionar totalmente la manera en que hacemos nuestro trabajo, así como en su momento el Internet cambió totalmente nuestra manera de trabajar, pues la inteligencia artificial, tenemos especialistas en inteligencia artificial, doctores habilitados con una alta habilitación, que van a poder acompañar a nuestros estudiantes en prepararse tanto para el desarrollo de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial o bien para la aplicación en cualquier ámbito. Yo creo que este año 2023, por ahí escuchamos, pudiéramos llamarlo como que es el año de la inteligencia artificial, porque se están generando muchas herramientas muy conocidas por todos y las empresas, las organizaciones deben estar listas, y qué mejor con profesionales actualizados en estos ámbitos como nuestros egresados de esta carrera. Sobre todo ahorita, ¿no? También con la industria 4.0, que también requiere de profesionales en este sentido. Exactamente, este es otro punto. La industria 4.0, que su característica principal es el uso intensivo de todos los datos. Tenemos materias que son analítica de datos, inteligencia de negocios, que los van a habilitar para que este gran volumen de datos, llamado el Big Data, de cada empresa a la que tiene acceso, puedan ser analizados y procesados para la toma de decisiones, y no nada más en el ámbito tradicional, sino en todos los ámbitos, como precisamente lo recoge este concepto de industria 4.0. Pues muy, muy interesante acercarse a conocer todo lo que nos ofrece en términos de profesionalización esta licenciatura en Sistemas de Información Administrativa, una oferta académica de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato. Doctor, ¿algo más que nos quiera comentar en torno pues a esta invitación que usted hoy viene a hacernos? Pues sí, reitero la invitación para que todos quienes vayan a terminar su preparatoria, que estén por buscar alternativas a partir de agosto de este año, tenemos esta alternativa, y les recuerdo, es una alternativa muy flexible, de manera que es tanto formación en ámbitos tecnológicos, pero también formación en ámbitos de los negocios de las organizaciones, para que puedan convivir en todos los ámbitos laborales al que pudiera tener alcance, y sobre todo que van a tener oportunidad de trabajar. En el octavo semestre dejan de estudiar y se van todo el semestre a trabajar a una organización para que puedan poner en marcha sus conocimientos sin perder todavía el contacto con sus tutores y con sus profesores. Entonces es una excelente oportunidad y tenemos una gran recursos tecnológicos a su disposición, de manera que no es necesario que tengan que comprarse una gran computadora para empezar a estudiar. Un alumno con que cumpla los requisitos administrativos puede tener acceso a nuestro laboratorio. Los alumnos de esta carrera tienen su propio laboratorio de cómputo ahí en la DCA para que puedan de inmediato comenzar a aplicar sus nuevas habilidades. Pues ya conocimos un poquito del perfil y, bueno, de las habilidades que adquieren, donde pueden tener, bueno, ya nos comentó también la página, pero si quiere insistir un poquito en esto, ¿dónde podemos tener más información? Claro, toda la información para el ingreso está en www.ugto.mx, pero si gustan les puedo proporcionar un correo para que si alguien tiene una duda muy concreta, les pido que tome nota. El correo electrónico es el siguiente, es SAGAHON, Sagaón, que es mi apellido, @ugto.mx, SAGAHON, @ugto.mx. Con todo gusto puedo contestar cualquier inquietud, cualquier duda muy particular que no pudieran resolver entrando al portal. Doctor Francisco Velázquez Sagaón, director del Departamento de Sistemas de Información Administrativa en la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato, muchísimas gracias por venir hoy aquí. Muchas gracias por la invitación, los esperamos.